en el mil cien de tu dial, radio estilo siempre está, un amigo de verdad. Radio estilo es tu lugar, todo para compartir, música, amigos y el reír. En el mil cien de tu dial, radio estilo siempre está. Es la hora 19 en punto. A continuación. Y ahora presentamos. Momento Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Cuando tú me miras, se me sube el corazón. Nos encontrás en AM 1100 Radio Estilo todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos 42 33 15 90, 42 33 13 23. Con la conducción de quien les habla, Iván Ibáñez y Mario Bonardi, colaboran con nosotros, como siempre, el equipo de la BPG 2020 completo. Nuestro operador, Francisco. Nuestro Twitter, arroba BPG 2020. Facebook, Base Política de Gestión 2020. Nuestros teléfonos, para salir al aire, 4233 1590 4233 1323. Los atiende Francisco y los saca al aire. Bueno, buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? Buenas noches, Francisco. Mario, buenas noches, audiencia. Tenemos un nuevo programa, como todos los jueves, de Dialogando Juntos. Yo quiero hacer un comentario simplemente muy breve. Hoy, 7 de junio, celebra el Día del Periodista. No nos cabe ese título a nosotros, simplemente es saludar a nuestros periodistas amigos. Hacer un comentario simplemente que eso fue establecido cuando el político, abogado y partícipe de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno, publicó La Gaceta de Buenos Aires. Fue el primer periódico de nacimiento del país, un día como este jueves, pero en 1810. La Gaceta tenía un claro objetivo en esa época, servir como órgano de difusión de las ideas de la primera junta de gobierno. Además, Moreno, allí escribieron personalidades destacadas como Manuel Belgrano y Juan José Castelli. En una de las primeras ediciones, Moreno sostenía por qué se han de ocultar las provincias sus medidas relativas a solidar su unión bajo el nuevo sistema. ¿Por qué se le ha de negar e ignorar todas las noticias prósperas y adversas que manifiesta en sucesivo el estado de la península? O sea, era una especie de boletín informativo, ese primer diario, que en realidad no era diario, era un periódico y salía una vez por semana. El 25 de mayo de 1938, en la provincia de Córdoba, se realizó el primer congreso de periodistas, donde quedó institucionalizado el Día del Periodista. Fue en esa ocasión también donde se sentaron los primeros escritos del Estatuto del Periodista, el cual se sancionó en 1944. El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito. Para compartir nuestras notas, por favor, utilizar el botón de share o directamente comparta la URL, es lo que normalmente se dice. Bueno, Iván. Sí. Anduvimos ayer con alguna actividad. Ayer tuvimos una actividad sumamente importante en Barrio Lindo, en la localidad de Bursaco. Tuvimos un curso sobre el primer módulo sobre gestión pública, justamente. Nos dieron una preparación muy exhaustiva, mejor dicho, el licenciado Ariel Rabone. Nos vinimos muy satisfechos porque nos explicó, por ejemplo, cómo se presentan los proyectos en el Estado. Había muchísima gente del equipo de Carlos, sobre todo de la primera línea. Uh-huh. Esa es la manera que Carlos Regazzoni específicamente tiene para preparar al equipo que va a conducir Almirante Brown a partir de 2019. Eso es lo que estamos bregando por ello. Hay mucho por hacer. No criticamos si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal las actuales autoridades, simplemente que creemos que podemos aportarle algo distinto. Así que hay muchísima gente que se está preparando, mucha gente profesional que ya viene preparada, pero que se va actualizando en su preparación. Vos participaste también, Mario, y me gustaría que brindes también un poquito tu parecer. Sí, digamos, desde el punto de vista del curso de formación que dio este señor que vos nombrás, de dirigentes, es importante decir que él estuvo a cargo del cuarto distrito de la Dirección Provincial de Políticas Socioeducativas. O sea, la provincia está dividida en 25 distritos, y él estuvo a cargo del cuarto distrito, que era Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. Siempre recuerdo un comentario, yo no puedo salir de la línea política, recuerdo un comentario que cuando él llegó a la Dirección Provincial de Políticas Socioeducativas, se presentó, dijo: yo soy el nuevo director del cuarto distrito, ¿a quién tengo que ir a ver? No sé, me dijeron. Bueno, pero ¿cómo es el tema? ¿Qué tengo que hacer? No sé. Pero acá hay una dirección. ¿Dónde queda el cuarto distrito? Y mire, queda en tal lado. Y él fue, y esa dirección del cuarto distrito, de la cual dependen los inspectores, de la cual dependen los directores de escuela, era un lugar muy, muy pobre, muy triste. Había que subir una serie de escaleras, la gente estaba hacinada, inclusive muchos no sabían ni por qué estaban ahí. Y este hombre desarrolló todo un organigrama, todo un sistema de trabajo, donde hizo conocer cada uno de los responsables en una web para ellos mismos, donde empezó a analizar los talleres hasta ese momento se habían distribuido de acuerdo a las complacencias políticas, que si andabas bien con Scioli o andabas mal con Scioli. Entonces, en un distrito, digamos, en una municipalidad o una intendencia, a lo mejor tenía 25 talleres, y en otra intendencia que no andaba bien con Scioli tenía 15 o 5, digamos. Bueno, y empezó a trabajar sobre eso, y hoy está además dando estos cursos de formación para dirigentes. O sea, es una persona evidentemente que tiene muy buen currículum y que supo hacer muy bien su trabajo, y por eso de alguna manera lo premiaron, por decir así, entre comillas, para que pueda delegar su experiencia. Y también lo que quedó, que él comentó en ese momento y me parece algo muy acertado, que todos los desarrollos que hacen determinados funcionarios de nivel no son de los funcionarios, son para el Estado. Entonces eso él lo dejó plasmado todo dentro de una web, dentro de un sistema informático, cosa que si mañana él se va, el que viene no tenga que pasar lo que pasó él, donde nadie sabía ni de qué se trataba. Eso fue muy importante. Hubo mucha gente que lo escuchó atentamente, había muchos jóvenes, y la conversación se ve que era interesante, porque vos veías que los jóvenes escuchaban lo que decía este hombre. No había ningún examen, luego no había ninguna prueba, simplemente se escuchaba lo que decía por interés propio, y estaba muy bien fundamentado, ¿no? Sí, y también haciendo uso de los mecanismos que tenemos hoy en día con internet y con lo que es el sistema informático, nos van a alcanzar el material de lo que se vio ayer, nos lo van a proveer o por mail o directamente por WhatsApp en un archivo de PDF. Cosa que antes tenías que invertir un montón de dinero en papel, carpetas, distinto tipo de diseños, y bueno, ahora haciendo uso de eso, ¿no?, de la herramienta digital, justamente, que él se encargó muy bien de explicar cómo cargaron todos esos datos que vos decías. En un punto de la carga de datos había una parte donde hablaba del tiempo, del clima. Entonces él hizo la acotación, dice, poner el clima, ¿para qué quieres poner el clima? Y fue, a mí me pareció excelente eso, porque hay lugares donde les cuesta mucho salir del barrio. Y por ahí la familia, los chicos tienen un solo par de zapatillas. Y si está todo inundado, se mojan y al otro día no pueden ir a la escuela, o tiene que estar sin calzado hasta que el calzado se seque. Entonces era muy importante saber justamente el clima, porque había en algunos días una matrícula de 35 pibes y en otro día habían 4. Correcto. Sí, en definitiva fue una muy buena introducción la que hizo este señor. Fundamentalmente, primero que se presentó de esa manera, diciendo quién es y explicando lo que había hecho. Segundo, dio un pequeño curso de cómo elaborar proyectos. Y había una parte que me gustó mucho, cuando él dice que los proyectos tienen que ser controlados, ¿sí? Tiene que haber un control sobre los proyectos y trabajar sobre los resultados. ¿Vos sabés qué? Yo creo que, por ejemplo, durante el gobierno anterior, el principal problema que tuvo es que ese proyecto que tenía de país, ese proyecto de gobierno, tuvo el grave problema que no pudo ser controlado, ni se pudo, digamos, de alguna manera verificar los resultados. ¿Y en qué me refiero? ¿Por la corrupción? No me refiero a la corrupción. Me refiero a el INDEC. O sea, vos podés saber, de alguna manera, obviamente lo sentís en el propio cuerpo, ¿no? Eso fuera de discusión. Pero vos podés saber, de alguna manera, cómo está funcionando el proyecto de un gobierno, puede ser nacional, provincial o una intendencia, a través de, justamente, el control de ese gobierno que se puede ejercer y los resultados. Y él hacía mucho hincapié en los resultados. Porque él decía que si al cabo de un tiempo esos resultados, o sea, cuando el proyecto por de alguna manera florecía y se observaban los resultados, y los resultados habían sido buenos porque se había controlado, ese proyecto se podía insertar de la misma forma en otro proyecto nuevo. Efectivamente. Y acá creo que uno de los problemas, y, digamos, con las palabras de él, que no se refiere a este tema, pero yo las hago propia y lo comento, uno de los principales problemas que tuvo el gobierno anterior, que no pudo, no sé si ellos lo hacían en forma intrínseca, pero me da la impresión de que no. Destruyeron las barreras de cómo se podía medir la pobreza, la inflación, la mortalidad infantil. Este mismo hombre que está como gobernador de Tucumán, que fue ministro de Salud, mintió con las cifras sobre la mortalidad, porque todas las mortalidades eran paro cardiorrespiratorio. Y obvio que te morís cuando se para el corazón, a menos que te pise un tren y te corta el medio. Pero, digamos, una enfermedad, hay un motivo por el cual te lleva al paro cardiorrespiratorio. Y eso me pareció muy interesante lo que dijo este hombre. O sea, yo lo llevo a este hecho, ¿no? O sea, al hecho de que un gobierno que puede ser controlado y se observan los resultados. Más allá que la gente, obviamente, cuando mete el voto, tiene su propia decisión, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que se le echan culpa a este gobierno, y está bien que así sea, que se le eche culpa, cada uno puede echar la culpa a quien sea, ¿no? Pero porque se conocen los datos. A los pobres no hay que esconderlos abajo de la alfombra. No teníamos menos pobres que Alemania, ¿no? O sea, es el hecho más relevante y de gran publicidad que hubo. Entonces, bueno, el gobierno tomó también el riesgo de decir, bueno, vamos a decir la verdad, y la verdad es esta. Y asimismo, fíjate vos que observando los resultados, que obviamente no son buenos, por lo menos para la microeconomía. No, para nada. No sé cómo se manejará la macro, pero por lo menos para la micro no son buenos. Eso, obviamente. Hoy, por ejemplo, Macri firmó un decreto que le llama un 5% puente. Pues en general los gremios arreglaron por un 15, 16%, mismo yo donde estoy, que digamos el gremio en el cual yo trabajo pertenece a la Unión Obrera Metalúrgica, arregló por un 15%, 9 y un 5, un 15%. Y él firmó un decreto que le llamó Puente, que es un 2,5 y un 2,5 en julio-agosto para los privados, con lo cual permite bajar un poco la ansiedad, decir, vamos a dar esto, y mientras tanto vamos a rediscutir cómo sigue el proyecto y cómo sigue, digamos, de alguna manera, los salarios. Entonces es que, o sea, el gobierno de alguna manera reflexionó sobre la situación y sacó esto. Mirá cómo será importante lo que sacó, que la CGT ya iba a hacer una nueva reunión para tratar cómo manejaba el tema del paro. A primera vista, algunos periodistas especializados dicen que probablemente Moyano se quede solo, porque Moyano en sí no quería determinar el paro. Fue Pablo, el hijo, el que dijo, el paro se hace. Moyano, que es un viejo lobo de mar, que no es por eso ni más bueno ni más malo, el tipo sabe manejarse las tormentas. Entonces digo, vamos a ver. Y él dijo, no, el paro se hace, Pablo. Bueno, ahora la CGT está replanteando a ver qué va a hacer. No te extrañe que se pueda llegar a quedar solo, que igual puede hacer mucho daño con los camiones, pero se va, puede llegarse a quedar sí, solo. Si son los camiones nada más, bueno, ya camioneros también está dividido, ahí, también hay que decirlo. Ellos contaban con la fuerza de transporte, si transporte se unían a ellos, transporte público. Entonces, bueno, eso hay que ver si transporte público se une a ellos también. Mientras tanto, tenemos que decir que estamos en Dialogando Juntos en AM1100 Radio Estilo. Y bueno, vamos a hablar de nuestros amigos, nuestros auspiciantes. Tenemos a Candy, fábrica de pastas frescas, ubicado en Sarmiento 39, Méndez 33, en la localidad de Gleu. También lo tenemos en Seguí 882, Adrogué, próximamente en Longchamps. Quinta San Gabriel, avenida Juan B. Justo, 1555, Ministro Rivadavia. Y tenemos un nuevo auspiciante, Centro de Especialidades, avenida Amenedo 45, Adrogué. El teléfono es 4214-7166. Ahí pueden atender asuntos de pediatría, temas de pediatría, cardiología infantil, hepatología, otorrinolaringología y audífonos. Así que bienvenidos a la gente de Centro de Especialidades de Adrogué. Bueno, ahora vamos a escuchar un pequeño audio, es más largo, pero yo le voy a avisar a Francisco cuando lo corta, sobre un hecho de A Dos Voces, un programa donde estaba Raúl Rizzo, Iglesias, habían varios actores, inclusive había actores que eran, como caso Raúl Rizzo, kirchnerista, y actores que no lo eran. A ver si tenés el productor, ¿ya tenés el audio? Pero estás mintiendo con la cifra. Estás mintiendo con lo que dijiste antes, no que de las inversiones, y estás mintiendo con la cifra. Te caracterizás por el cinismo vos. Ya te he visto en varios programas. Básicamente sos un cínico. Y a partir de tu cinismo, como te manejas. Pero a los cínicos no los dejo hablar. Esa es la diferencia. Porque yo no me banco más en un país que tiene desnutrición infantil, que hay una gobernadora que miente diciendo que bajó la mortalidad infantil cuando no hay ninguna razón para que baje. Salís vos a hablar de inversiones. ¿Qué inversiones? Yo te digo cuáles. Nombre y apellido, lugar, fábricas, cosas concretas de esas inversiones. No digas cifras en general como solés hablar vos. ¿Vos sos el que maneja el programa? No. ¿Puedo hablar yo? Habla para decir más mentiras, dale, a ver te espero acá, dale. Loco, vos tenés un problema psicológico, hermano. No digas pelotudeces, por favor. El cara de imbécil pusiste, te vi. Bueno, el amigo... Qué bárbaro. Raúl Rizzo. No lo había visto. Es un actor que se puso muy caliente en la discusión. Yo creo, no lo generalizo a todos los kirchneristas, pero creo que decir los cínicos no hablan es medio chavista el tema. O sea, porque yo decido quién es cínico y, bueno, de alguna manera en Venezuela uno de los problemas que suceden son esos. Sí, sí. O sea, yo decido quién habla, quién no habla, quién tiene voz. A ver, tenemos un llamado. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué tenemos el gusto? Buenas noches. Me gusta el programa, están tocando temas muy lindos, muy candentes de nuestra República Argentina. ¿Podrías bajar la radio un segundito? Porque nos está acoplando acá. La bajo. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo era tu nombre? Discúlpame. soy Carlos de Bosques. Carlos, ah, ¿qué tal, Carlos? Sí, bueno, mire, yo les voy a decir, les voy a resumir un poquito, sintetizar. Sí. Porque la verdadera cosa es así. Venimos cayendo en picada desde el año 50, despacito. Le echamos la culpa a uno, le echamos la culpa al otro, después viene el otro, le echamos la culpa al otro, y así seguimos. Pero la caída es que cada vez está más grande el pozo, y estamos en un momento donde yo no culpo a nadie, pero estamos bien metidos en un lío, ¿no? Y ya no digo ni este gobierno, ni el otro, ni el otro, ni el otro, pero sí saco los números de que venimos en caída desde hace mucho tiempo. Efectivamente. No sé si me equivoco, es mi punto de vista, ¿no? De su punto de vista me parece muy respetuoso y la verdad que muy muy certero, porque sinceramente estamos, yo al menos considero, me hago cargo, estamos en un pozo importante que de a poquito tenemos que tratar de ir saliendo. Claro, pero yo no culpo totalmente a este gobierno, ni al que pasó. Es muy difícil gobernar en un país como la Argentina, sí, donde sí. Están todos divididos. Estamos todos, que yo soy este, que vos sos el otro, y no es así. Un país nacionalista tiene que tener un acuerdo y respetarse. Si vos sacás una ley buena, yo te aplaudo y te la apoyo. Efectivamente. Pero no, uno dice una cosa y el otro dice, no, este está loco, este es lo que dice. Y hace 50 años que venimos, bueno, 50 años no, pero estamos casi llegando, con una caída libre, ¿no? Es un avión que va cayendo de a poco. Es muy bueno su programa, me gusta mucho y sigo escuchando. Muchísimas gracias. Muchas por gracias. Llamar, ¿eh? Un Muchas abrazo. Chao. Quiero terminar un minuto excelente de la participación de Carlos. Y muchísimas gracias. Tiene el micrófono abierto, como entró, para decir todo lo que quiere hacer, inclusive no tiene por qué estar de acuerdo con nosotros. Obviamente, en esto estamos todos más o menos de acuerdo. Sí, señor. Bueno, el tema, estábamos volviendo a esta forma de expresarse. Y es un poco lo que estaba hablando también Carlos, ¿no? No sí, poder señor. Llegar a acuerdo, porque ahí habían dos o tres actores, habían políticos, y realmente una persona que dice, vos, yo creo que es un extremista, pero vos sos cínico y entonces no hablás. Y un actor, me llama la atención que un actor diga eso, porque de alguna manera estás ejerciendo una forma de censura. Y creo que el actor es el tipo que tiene que defender la libertad a Garreto, porque acá durante épocas oscuras hubo censuras y épocas no tan oscuras también las hubo. Obviamente. Ahora, hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Porque él está haciendo una obra de teatro muy buena que se llama Un enemigo del pueblo. Es una obra de teatro realmente excelente. Yo la vi... no sé si en el 2006, 2008, no me acuerdo bien el año, porque eso me cuesta, y trabajaba Ernesto Bianco y Héctor Alterio. Yo la vi, creo que en el Teatro San Martín. Y la verdad que es recomendable que la vaya a ver la gente, porque más allá de esta forma que tiene este hombre, la obra de teatro es muy buena. Es un gran actor, o sea... Exactamente. Trabaja junto con otro gran actor, Juan Lairado, que también es muy ca. O sea, este muchacho evidentemente... es K, porque ya lo había declarado, y este le dirá, ¿pero sabes dónde trabajan? En el complejo teatral, se llama la sala, ¿no? Complejo teatral, son varias salas, y que depende del gobierno de la ciudad. Que hoy lo gobierna Cambiemos. Esto no hace ni más bueno o más malo al gobierno de la ciudad. Es lógico que un actor trabaje por la calidad de lo que es, y no por, digamos, su forma de pensar. Claro. Ahora, también es cierto que hay muchas veces que por su forma de pensar, los actores no eran convocados. Y los que iban convocados después iban a la Casa de Gobierno a aplaudir. A mí, ¿sí? me parece que más hablando, estamos hablando de actores, gente que ha estudiado, gente que se ha preparado, que tengan esta manera de dirigirse porque están en desacuerdo con otra persona, me parece que es totalmente desubicado y que en vez de buscar cerrar esta famosa grieta, la profundiza más. Y el otro día escuché unas declaraciones de Florencia Peña, que todos saben que ella estuvo muy cerca del gobierno anterior, pero la verdad que me sorprendió porque no tiró palos, no se puso la bandera kirchnerista, reconoció haberse equivocado en algunas cosas, porque uno puede equivocarse, uno puede tener pasión por una línea política, porque al margen del trabajo que uno hace, también le puede gustar la política y puede militar de alguna manera, y también se puede equivocar. Pero me pareció un acto de grandeza ciudadana lo que hizo, haber reconocido en qué se había equivocado y en no criticar solamente porque es Macri el que gobierna y solamente por ese tema, porque ella estuvo muy pegada al gobierno anterior, decir todo lo que está haciendo Macri está mal. Entonces, espero que este hombre, Raúl Rizzo, en algún momento reflexione también y sepa que es una persona que es un referente para determinada gente que está en el mundo del arte y que puede llegar a determinar determinados pensamientos de algunas personas. Bueno, ese programa viene a raíz de la discusión que se había planteado, donde la Argentina está en peligro y ese tipo de discusiones banales, sí, porque no ayudan a nada, al contrario. Pero bueno, mira, en contrapartida te voy a hacer dos comentarios que son interesantes. La primera es que la gobernadora María Eugenia Vidal, el martes creo que fue, algo así, visitó la Fundación Vida Nueva, Fundación Vida Nueva, en Gleu. Fue la gobernadora, estuvo Carlos Regazzoni. Efectivamente. Pero también estuvo el intendente Mariano Cascallares. Sí, señor. Ninguno de ellos son menos que animales políticos, porque los tres ocupan puestos y son animales políticos. Pero sin embargo, fueron a la fundación, escucharon, hablaron con los chicos. Bueno, la fundación esta está ubicada en la calle Santa Fe, al 3700 en Gleu, y funciona desde 1984. Pero la realidad es que fueron los tres, y ninguno fue, evidentemente, obviamente, a hablar mal del otro. Y ninguno de los tres, si te pones a pensar, Regazzoni tiene su proyecto político, como estábamos hablando, Cascallare tendrá su proyecto político para el 2019, pero sin embargo se pusieron juntar e ir a visitar algo que es muy noble, es una fundación de recuperación de chicos drogadictos y que trabajan un montón de profesionales, y la verdad que es muy interesante. Algo que pasó hoy también quería comentar, hoy estuvo Estela de Carlotto, acá en Almirante Brón, inauguró lo que le llaman la Feria Internacional del Libro, estuvo obviamente Cascallare con Carlotto, bueno, se llevaron los laureles ahí, pero también participó en la inauguración el director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Cini. O sea, un evento muy importante porque, bueno, estaba el presidente del Consejo Deliberante, Juan Fabiani, el presidente del Consejo Escolar del Distrito, Leandro Herrera, toda una serie de autoridades, y después estaba también en representación del embajador de Bolivia, Cunha Segovia, primera secretaria, el ministro consejero de la Embajada de Bolivia, Víctor Arancibia, el agente consular de la República de Italia en Loma de Zamora, el doctor Tony Mori, el agregado cultural de la Embajada del Paraguay, Rodolfo Serafín, rectores de diferentes universidades. O sea, hay que tratar de hacer ese tipo de cosas. O sea, inclusive mismo Estela Carlotto dijo, bueno, que había que hacer, porque esto es una feria del libro, hincapié en la defensa de la patria, fortaleciendo la escuela pública, que es la mejor. O sea, fortalecer la escuela pública es algo que hay que entenderlo, cómo se la fortalece, quizás hay distintas formas de verlo, hay distintas opiniones, hay gente que piensa de una manera, hay gente que piensa de otra manera, cómo hay que fortalecerla, pero la realidad es que la escuela pública es la que la mayoría de quienes hoy ostentan cargos o están al frente de muchas empresas, gente grande estamos hablando, no los pide, pues empezaron a progresar otras universidades, pero la mayoría son recibidos de la UBA, sí, señor. Hicieron una escuela secundaria y una escuela técnica nacional. La UBA y, entre las mejores 77, bueno, universidades a nivel mundial. Y fueron algunas de las escuelas que justamente provincia, capital o lo que fuese. Entonces es importante que la dirigencia esté en ese aspecto unida. Estamos llegando a las 7:30, ¿en qué radio estamos? Estamos en AM1100 Radio Estilo, todos los jueves de 19 a 20 horas, así que nuestros teléfonos son 4233 1590, 4233 1323. Les recordamos la manera de comunicarse también al Twitter de arroba BPG2020 y al Facebook Base Política de Gestión 2020. Bueno, En este momento, un comentario quizás tardío, pero por supuesto el programa recién es hoy jueves. El lunes 4 de junio se tendría que haber celebrado el nacimiento de Belgrano. O sea, justamente se perdió en La Patria Está en Peligro, una serie de cosas. Pero la verdad que Belgrano es un espejo en el que todos los funcionarios argentinos deberían mirarse, todos. Porque hizo el camino inverso de tantos políticos corruptos. La mayoría llega pobre a la función pública y sale rico. Y algunos que llegan ricos se hacen más ricos todavía, ¿no es cierto? La mayoría se enriquece ilícitamente. Pero Belgrano nació rico. Nació en cuna de oro, como quien diría, porque era su padre era un importante comerciante. Por eso pudo acceder a una educación y pasó la vida repartiendo su fortuna entre la gente común. Murió pobre. En realidad, murió muy pobre. Y se empobreció ilícitamente. Se convirtió en una bandera de austeridad republicana. Además, es el creador también de la bandera. Y su cuerpo es el abanderado de los mejores valores que tiene el hombre público, que está obligado a servir a la comunidad. Por eso creo que llegó la hora de pedirle disculpas, de alguna manera, a Belgrano, porque no se lo tuvo en cuenta en grandes conmemoraciones. Pero el martes 4 de junio, y vamos a hacer un poquito de polémica, y no sé si nos van a llamar para insultarnos, pero bueno, el lunes 4 de junio se hizo una marcha, ni una menos, contra la violencia machista y la violencia sexual. No sé por qué los secan, poniendo que también era contra el endeudamiento que nos expropia la vida y la libertad. O sea, yo, si tengo un fin tan noble, como me parece que es contra la violencia machista y la violencia sexual, porque es un fin muy noble, tratar de que todos nos pongamos de acuerdo y concientizar que eso está algo terrible, no me parece que tendría que haberse hablado del FMI, de la deuda externa, porque lo único que hace es que haya un sector que no concurra, porque a lo mejor ese sector apoya de alguna manera la política del gobierno actual, quizás diciéndole, che, tengan cuidado con lo que hacen con el FMI, pero ya cuando vos vas a una marcha así, estás hablando más político, más allá, que ni una menos es algo político. Por el aborto legal, seguro y gratuito, dice, nos encontramos en la calle para gritar bien fuerte, vivas y libres nos queremos. Ahora, yo tengo un pensamiento, y ahí va que más de uno a lo mejor se va a acordar de mi madre. Ni una menos y aborto legal, yo creo que son contrarias. Y digo por qué. Porque una situación, y está fuera de discusión, tema de violaciones sobre mujeres, un montón de cosas así de ese tipo. Una situación es gente en extrema pobreza, paupérrima, que tienen embarazos, que no son deseados. Podemos discutirlo eso. Pero yo pregunto lo siguiente. Una mujer que vive relativamente bien económicamente, como siempre se dice, que las mujeres que disponen de un dinero, una economía relativamente importante, no tienen problema de hacerse un aborto, que existe, de hecho, en una buena clínica. Y la pobre es la que generalmente muere desangrada. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora yo digo, si una mujer que tiene un embarazo no deseado, por cualquier motivo, ya sea con su propio esposo, con un amante, con el novio, no lo quiere, y se hace el aborto, y ese aborto o ese feto que estaba por nacer es femenino, ¿cómo se compara eso con ni una menos? Porque sí, es una menos. Obviamente, en realidad no deja de ser un asesinato ya. Está bien tu lo que vos estás planteando, pero sea ella o él, es un asesinato. Está científicamente comprobado que es al poquito tiempo de la gestación ya tiene todos los órganos como para poder ser vida, para tener claro. Vida. El sistema nervioso es lo último que se termina de formar, ¿no? César, le recibimos a César, que recién llegó. ¿Qué tal? Buenas tardes, disculpen la demora, pero la verdad que no, los sí, colectivos, los transportes, se pierde mucho tiempo en esperarlos. Sí, es un tema. Y además venís de trabajar vos, porque no es que estás durmiendo y salís de trabajar. A mí me parece que hay que ver, habría que aplicar políticas, en principio, para que no queden embarazadas de forma no deseada. Estaba escuchando lo que decía recién Mario y está bien, vos me hablás de las personas que tienen un poder adquisitivo, que pueden bancarse un aborto, bancarse un anticonceptivo o tener cierto grado de cultura. El tema es que a mí me parece que pasa por la educación. Yo que estoy en un centro de un municipio, o sea, lo que llaman Salita, los CAP, tenés al alcance todo, los preservativos, la pastilla del día después por si tuviste un accidente, los anticonceptivos, tenés 16, 17 años, lo podés ir a buscar. Te lo dan gratuito, no gastás un peso. Entonces hay algo que estamos haciendo mal. A mí me parece que si no educamos a la gente, el problema siempre va a seguir estando. Y el tema del aborto, sí, es un asesinato, no hay otra. Sí, yo no entro en esa polémica, pero a lo que iba es a esto. Se hizo una marcha. Entonces en la marcha se juntan tres cosas que a mi criterio, desvirtúa cada una de las cosas de la marcha. O sea, yo voy a esto. Quienes hablan de una ni una menos, lo mezclan con el aborto legal o el aborto no legal. Yo puedo ser, por motivos religiosos, pensar de que no se debe hacer el aborto, pero sí no puedo nunca dejar de pensar de que la violencia, el machismo, denigrar a la mujer, es algo que la sociedad lo tiene que condenar y hasta te diría penalizar. Entonces, ya cuando vos vas a hacer una marcha y decís, mire muchachos, vamos a luchar por todo y la liberación de los esclavos en Kenia y también vamos a poner a esto, vos estás desvirtuando el foco principal. O sea, lo que era ni una menos, lo estás poniendo ya. Y además, y esto también lo mezclo porque ahí yo supongo que están las organizaciones de izquierda, empezar a hablar si el FMI sí o el FMI no, volvés a dividir nuevamente a esa marcha. O sea, vos lo que tendría que ser una fuerza. Si vos querés hacer el lunes una marcha, total, los de la ciudad ya están acostumbrados a que le corten las calles y hay zonas que ya la van a hacer peatonal. Yo creo que ya la parte de la 9 de julio y todo eso la tienen. Viste que hicieron corriente, pero bueno, sí. Tienen que venirse hasta Callao, el edificio del Congreso, todo eso peatonal y ya está. Y se acabó el problema. En alguna vez en forma de chiste decían, vamos a hacer un estadio para que la gente vaya a quejarse. Bueno, ahora hay que hacer todo peatonal y listo. Si vos tirás peatonal hasta Callao, incluido el Congreso, y te vas con peatonal, no sé, hasta la zona de Retiro, y te vas con peatonal hasta San Juan, listo, hagan todas las marchas, muchachos. Es más, podés poner, concesionar kioscos y decir, señores, ustedes van acá a vender choripán, yo les cobro tanto, tienen que dar factura, pones un puesto de ARBA, de AFIP, ARBA no, de la Ciudad de Buenos Aires. Pero más allá de eso, yo lo que iba, para no entrar en el debate, es lo que claro, quería. O sea, yo creo que, vuelvo a insistir en esto, una chica que es pobre, de toda pobreza, que está en condición muy... Probablemente si hace un aborto puede llegar a morir esa mujer. Entonces habría que discutir qué es más prioritario, la vida del ser que están haciendo, si es que ya es un ser humano, no lo es, con respecto... Ahora, yo digo, cuando una mujer grande, porque si el aborto es legal es para todos, y cuando una mujer grande, o joven, o lo que fuese, tiene poder económico para hacerse un aborto, y nosotros lo legalizamos para que se lo pueda hacer cómodamente, tranquilamente, si la que mata es un feto o es una nena, entonces estamos hablando de una menos. Yo voy a ese tema, no me pongo a discutir sobre la base que es si el aborto está bien o está mal. Sí, ahí se enfrenta el concepto, es verdad, eso es muy cierto. Igualmente yo quiero partir de la base que dijo Carlos, que acá es un tema de educación también, porque vos esa gente que vas, entrevistás a la gente que van a manifestarse por el Fondo Monetario y ni siquiera saben de qué se trata, o sea, cómo son las cuotas, qué es lo que le van a dar, cuáles son las garantías, qué es lo que el Fondo Monetario va a pedir. Dice, no, porque te vienen a manejar la economía. Vos cuando vas a pedir un crédito a cualquier casa de electrodomésticos, van a preguntar de dónde trabajás, qué es lo que haces, si tenés deuda, cuánto podés pagar por mes. Y o sea, propia, es lo más lógico. La propia tarjeta de crédito, ese plástico que tiene todo el mundo, creo que todos los mayores de 18 años lo tienen, y hay menores que lo tienen porque los padres le dan una extensión. Esa tarjeta te da plata si vos pagás, si vos cumplís, y te da un crédito que hay gente que puede gastar, digamos, tiene un crédito de 5.000 pesos y gente que tiene un crédito de 500.000 pesos. Y eso está dado en función de lo que vos... Depende de tu nivel. Tu nivel. El fondo va a venir a pedir, por supuesto, va a pedir que le devuelvan la plata y que tengas la forma. El gobierno de Macri yo creo que no tiene problema en que el fondo lo controle, porque en definitiva lo que dice el gobierno de Macri es llegar en un ajuste a hay que ver sobre qué parte, pero en un ajuste a que el país sobreviva con lo que de alguna manera produce. Entonces, ahora, quizás el gobierno anterior tenía el problema de que como mentían las estadísticas, el fondo no lo podía auditar, y entonces por eso también se fue el fondo. Claro, pero ahora, te digo, bueno, el ajuste, que la luz, que esto, que aquello, ¿no? Están todos enojados porque pagamos más, porque te piden que ahorres. Bueno, otro día pasé, no voy a dar el nombre, pobre, para no mandarlo al frente, por el negocio de un amigo, que alquila un local donde hay como 6 o 7 locales juntos, que son los locales, son de una persona que se los alquila a los que tienen su negocio. Y hay un solo medidor. Entonces paga ese medidor por los otros locales, pero en proporción no sería lo mismo que si paga cada local por con su medidor independiente. Entonces, como no pagan la luz, tienen 2 aires acondicionados, estufa esa a cuarzo. Sí, O sea, lo pagan, pero lo dividen entre 6 medidores. Claro, pero es como que si fuera el consumo de una casa grande. Entonces, a ver, esos, como no le, a esos no les llegó el ajuste. Entonces, como no les llegó el ajuste, gastan. Y lo que nosotros, que sí tenemos el medidor como corresponde, tenemos que, a la larga, tenemos que estar pagando la luz de este muchacho. Sí, lo que es de todo no es de nadie, decía alguno una vez. Pero de todas maneras, te explico algo más grave que eso. Esa gente puede ser de que, yo digo, si vos tenés un solo medidor que consumís mucho, podés llegar a pagar una tarifa más cara. Pero hay esa gente que tiene ese aire acondicionado, justamente el anterior, digamos, la anterior sesión del Congreso, donde pidió que retrotraer las tarifas a noviembre, la está pagando el Estado Nacional, ese subsidio. Y ese Estado Nacional lo paga a través del IVA y una serie de circunstancias. Con lo cual, el tipo que en la quiaca o donde fuese compra una galletita y paga IVA, porque lo paga, obviamente está incluido, también está pagando el subsidio para esos tipos que tienen un negocio y usan aire acondicionado. Ese era lo injusto que yo vi el otro día de la medida. Claro. Quiero hacer un comentario más. Estábamos hablando del tema de la anticoncepción, ¿no? O sea, o del aborto. Vos sabés que estuve mirando la pastilla anticonceptiva, que en su momento fue considerada como la revolución sexual de la mujer, porque hasta ese momento el único tipo que se limpiaba un poquito, cerraba la bragueta, era el hombre, la mujer se quedaba con el crío, fue descubierta en octubre de 1951 por un mexicano. Pero salió a la venta masiva en 1960. Casualmente, en esa época, se funda, lo que alguna vez hablamos, la Alianza para el Progreso. Un programa de ayuda, teóricamente, que John Fisher Kennedy había hecho para Latinoamérica. Fue un programa que anduvo entre 1961 y 1970. En realidad era una inversión que distribuía entre los pueblos más necesitados. Yo supongo que estaba influenciado también por el tema que había mucho comunismo, y entonces el comunismo, para evitarlo, los pueblos más pobres que eran en Latinoamérica, trataban de hacer eso. Ahora, a partir de los años 60, emergió una acentuada preocupación por la explosión demográfica y una puesta en marcha de las políticas de control de la natalidad. Digamos, que no haya muchos pobres. Entonces, ¿cómo eliminás que haya muchos pobres? Dar una pastilla anticoncepción. Y esos pobres pueden hacer uso de sus partes sexuales sin quedar embarazada la mujer. Entonces la pastilla anticonceptiva, en ese momento, se generalizó su uso, se empezó a explicar, y fue tomada de alguna manera, o sea, las investigaciones científicas comprometidas con la pastilla oral, o sea, digamos, los que estaban de acuerdo con la pastilla, no mostraban su descubrimiento como una consecuencia directa de la revolución sexual, sino como un interés biopolítico para su desarrollo. De ese modo, surgieron organismos filantrópicos y académicos abocados a cuestiones demográficas, que luego incentivaron un movimiento mundial de programa de planificación familiar. Bueno, en ese orden, las mujeres, digamos, no las mujeres, sino digamos, los grupos feministas o los partidos socialista, de izquierda, comenzaron a combatir, estar en contra de digamos, de esa famosa pastilla, porque decían que era una imposición de alguna manera de los países centrales de Europa y mismo Estados Unidos para que quedaran las tierras más despobladas, para poder ser rentadas y una serie de circunstancias, para que no tomemos el agua, digamos que se habla el agua de las zonas del del hemisferio sur. Siempre hay razonamiento. Claro, entonces comenzó una guerra contra la pastilla anticonceptiva. Esa misma pastilla anticonceptiva que de alguna manera es una forma de que también liberarse la mujer. La pastilla tuvo sus contratiempos, al principio, bueno, hoy son un poco más amigables con el cuerpo de la mujer, pero la pastilla pasó a ser como un representante de una herramienta al servicio del imperialismo estadounidense y impedía verla como una promesa alentadora para el control de la natalidad de la propia mujer, de hacer lo suyo con su cuerpo, ¿no? O sea, vos fíjate que hoy que la mujer pide el aborto y todo ese tipo de cosas, en su momento estaba en contra, los movimientos que hoy están a favor del aborto estaban en contra del, digamos, de lo que es el control de la natalidad, o por lo menos que la mujer decida por su propia cuenta. Claro. Lo que pasa es que parece que también es una constante decir, bueno, todo lo que viene de Estados Unidos está mal. Bueno, la verdad que hay muchas cosas que deberíamos copiarlos, ¿no? Estamos en AM 1100 Radio Estilo. Esto es Dialogando Juntos. Es un programa de base política de gestión 2020. Nos encontrás todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos 4233 1590, 4233 1323. Nuestros amigos que hacen posible, entre otras cosas, que este programa pueda salir al aire: Fábrica de Pastas Frescas Candy, Sarmiento 39, Méndez 33, en la localidad de Gleu. Seguí 882 a Drogué y próximamente en Longchamps. Quinta San Gabriel, Avenida Juan B. Justo, 1555, Ministro Rivadavia. Centro de Especialidades, Avenida Amenedo 45 a Drogué, teléfono 4214-7166. Pediatría, Cardiología Infantil, Hepatología, Otorrinolaringología y audífonos. Amigo César, cuéntanos algo. ¿Cómo anda la salud por San Vicente? Y San Vicente tiene un gran problema hoy por hoy. No la salud, sino los empleados municipales. Han armado una carpa enfrente al municipio por un tema laboral. Estuvieron de paro, digamos. De paro con presencia en lugares de trabajo. La recolección, que es lo más fuerte, que con lo que los empleados pegan, porque es lo que le afecta al vecino y lo que se ve. En forma directa, exacto. Salud no hace paro nunca porque hay una ley que es un servicio que damos, y si nosotros hacemos abandono de paciente podemos perder la matrícula y no trabajar más, no ejercer más con lo que hemos estudiado. O sea que por eso todo lo que es el gremio de salud, es muy difícil que haga un paro. Por ahí en un consultorio, en un turno, que te lo pasan para otro lado, pero la emergencia y el dolor se atienden en el momento, porque no podés hacer paro por eso. Y entonces, bueno, esta gente estuvo hace 2 meses haciendo fuerza con esto, y este mes cuando van a cobrar se encuentran que le descontaron los días, los premios y la tarea ingrata. Con eso estamos hablando de que, bueno, generalmente los empleados municipales tienen mucho préstamo porque tienen muchas mutuales que les dan préstamo, y generalmente un 60% de los empleados cobra el 50% del sueldo, porque el resto no tienen préstamo. O sea que hubo gente, y esto doy fe, que yo he visto, que ha cobrado 400 pesos todo su mes. ¿Qué es tarea ingrata? Tarea ingrata es la tarea que hacen los recogedores de residuos, los que trabajan en el cementerio, y los que deberíamos tener también, los que trabajamos en unidades sanitarias y el hospital, que no lo tenemos, que es una ley que se está luchando hace mucho a nivel nacional también, el trabajo insalubre del personal de salud. En todas las epidemias, y esto es parte de la historia, los primeros que mueren es el personal de salud, tanto médicos como enfermeros. Cuando sale una patología nueva, los primeros que lo agarran. Y sí, porque estamos con ellos. Por eso es considerada una tarea que te puede enfermar y te puede matar. Pero si se acepta esta ley, nos tendríamos que jubilar a los 55 años. Se tendría que pagar un plus. Ojalá, te digo que ojalá, pero no se va a aceptar esta ley como trabajo insalubre porque no le conviene a nadie. Y lo peor de todo es que hay escasez de enfermeros. Y lo otro que es peor es que, si bien muchos lo vieron hace aproximadamente un año como una salvación, y mucha gente se metía, muchos chicos se metían a hacer esta carrera porque la salida laboral era importante, es una tarea que, si no tenés un poco de vocación, no lo podés realizar. Y no, lo que pasa es que psicológicamente es complicado. Entonces, por ese motivo, los que se abocaron, hoy por ahí se recibieron, y cuando fueron a trabajar, decidieron estudiar otra cosa. Los accidentes, por ejemplo, en la ruta. Y hay que ver un accidente, hay que ver, tenés que tener un objetivo, tenés que ser muy objetivo. A vos vas a ver un paciente 3-4 meses, yo he tenido pacientes que voy a ver a domicilio 3-4 meses y de repente no está más con vos y vos te llegás a encariñar con el paciente y así pasa mucho. Y ni hablar, como vos dijiste, los accidentes. Cuando vas a un accidente, que a nosotros nos llaman por una emergencia, por un choque o por lo que sea, esto es lo que yo también hablo cuando doy la charla de salud, ¿no? ¿Qué te diferencia de uno a otro cuando vas a ver algo, cuando vas no sabes lo que vas a encontrar, como los bomberos? Te iba a nombrar un bombero amigo que tuvo que dejar de ser bombero porque no aguantó su cabeza. Sí, la diferencia que hay es que el que sabe, por lo menos, tiene miedo pero lo controla. Y el que no se va a encontrar con algo así, no sabe, no lo puede controlar. La única diferencia que tenemos nosotros es que lo podemos controlar. Pero ya te digo, cuando vas llegando en el medio de la ruta y ves un coche atravesado, dos, tres, y vos ya te estás haciendo la idea de lo que está pasando ahí. Y te vas preparando. Y ya te vas preparando, como antes de bajarte, ya como que te vas preparando a ver, bueno, voy a ver esto, voy a ver aquello, aunque no lo quieras ver, y voy a hacer todo lo posible para que esté mejor. Claro. O darle una chance más, dos. En realidad, los que sabemos primeros auxilios, como el RCP, son de 3-4 chances más. Y eso es mucho para una vida. Y sí, seguro. Ahora sonaría raro, ¿no? Insalubridad en un trabajo de la salud, ¿no? Sí, o sea, bueno, son, para, son esas cosas. ¿En qué trabajas? ¿En salubridad? Ah, sí, sí, pero tengo trabajo es un insalubre. Trabajo insalubre. sonaría medio claro. Porque es un trabajo insalubre para el que lo hace, no para el que recibe. Claro, claro. Sí, bueno, yo creo que también, a ver, uno de los problemas también debería ser quizás que tengamos que el trabajador de la salud tenga de alguna manera los medios para que justamente esas cosas que vos decís no sucedan, ¿no? O sea, las epidemias evidentemente siempre empiezan y se dan cuenta cuando muere alguien de la salud y no, lo que pasa y no que el paciente, veces, porque no se sabe todo a lo veces que pasó. Te enfrentás a uno dice está todo leído, está todo sabido, es mentira eso, porque las bacterias van mutando continuamente. Cuando se inventó la penicilina, mataba todo. No había bicho que no muriera con la penicilina, pero después fueron creando resistencia y ese es por el mal uso del antibiótico. ¿Y cuándo usamos mal el antibiótico? Y cuando la vecina dice, nene, está con todo, mira, a mí le dieron a amoxicilina, dale amoxicilina, me quedó un poco, anda. Y así se lo pasa al carnicero. Me quedó un poco. Sí, y justamente ese antibiótico que nombrás creo que es el más... Todo el mundo. Todo va el la gente, mundo. Yo he ido a la farmacia a comprar algún medicamento mío y justamente... viene gente y dice, mirá, tengo un resfrío, tengo esto. Entonces ya la farmacéutica le receta algo. A eso es lo que yo apuntaba. El farmacéutico no puede recetar. Y sin embargo vas y le preguntas, mirá, me duele el oído, ¿qué me podés dar? Y te vende la gota, te vende el antibiótico. No, está prohibido, no lo puede hacer. Él está simplemente para seguir las indicaciones del médico, orientarte en lo que te da y la función del medicamento. Y esos magistrales vender, que hay... Como queremos vender, y bueno, te lo vendemos. Claro. Porque yo así gano vendiendo. Las recetas esas magistrales que no sé si habrán todavía. Son los farmacéuticos. Bueno, en la farmacia cuando vas nunca te atiende un farmacéutico. Son auxiliares de farmacia. Claro. Es personal capacitado y entrenado para venderte los medicamentos. Yo vendía medicamentos, trabajaba en una droguería, me pasaron a una farmacia y yo no sé ni lo que es una pediatrina. El farmacéutico es el que prepara las recetas magistrales y es el que saca la matrícula y el que saca la farmacia. Y el que va el preso. Responsable. Bueno, nos vamos bueno, en este país vos sabés que no va a preso nadie. No. Excepto que ni Cristóbal López. Vamos a ir despidiéndonos, Iván, hasta el jueves próximo. Bueno, somos Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión. 2020, nos encontrás en AM1100 Radio Estilo todos los jueves de 19 a 20 horas, así que nos estamos viendo, nos estamos escuchando y viendo ahora porque salimos por Facebook también, así que... ¿Y el jueves no es el inicio del Mundial? No empieza el 12. ¿12 o 14? No el 12 es mi cumpleaños, cumplo 18. ¿18 años? Que estás en esto, pero bueno. En esto hace un poco más todavía. Sí, encima. Todavía un poco más. Bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene con Mundial o sin Mundial. No, vamos a estar. No va a Argentina. Igual Argentina no juega, así que. Pero bueno, si es el inicio, no van a escuchar poco. Bueno, buenas noches. Hasta luego. De otro vato limpazo, o partigiano, porta mi via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano.